buenos días del campo y de la ciudad. Les saluda una vez más este miércoles 12 de febrero de 2014. Y la fecha de hoy, de acuerdo con el calendario Tonalámatl, es Matlactli Iuan Yeitecpatl. Repito, Matlactli Iuan Yeitecpatl, que significa 13 pedernal. Y hoy es 12 de febrero. También empieza, como dato, una nueva trecena que se llama Sequiahuitl, esperando que termine de llenarse la luna. El próximo miércoles va a ser luna llena. Y el día de hoy ya tenemos a nuestros invitados ahí esperando su turno para pasar. Algunas invitaciones también queremos compartir con usted. Y pues lo de costumbre los miércoles, el Semanario por la Paz con Justicia y Dignidad. Y en la música tenemos un disco de sones ismeños. Este disco se llama La Tortuga y es lo que vamos a compartir el día de hoy con usted. Vamos a dar inicio en la parte musical, pero antes tengo que dar el crédito a Raúl Núñez, quien está haciéndonos el paro con los controles técnicos, y eso me estaba yendo el crédito y iba a la música directamente, pero no hay prisa, son las 5 apenas con 5 de la mañana con 3 minutos. Juan Antonio Vázquez ya también está ahí puestísimo en la atención a los teléfonos, si usted quiere hacer uso de este apoyo. Marque el 41-55-1060, repito, 41-55-1060, o bien al 01-800-080-1060. Sergio Canales se encuentra en la asistencia de producción, y Marco Díaz León, aquí, tras estos micrófonos y en la producción, los miércoles del campo y de la ciudad. Vamos pues con La Tortuga, esto es una llorona, por favor, Rolito. Corazón peca, llorona, llorona de un tierno amor. Por una linda peguana, llorona más hermosa que una flor. Ay, ay, ay, llorona, llorona, tú eres mi chunga. Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca. Quieres que te quiera más. Te quiero más que a mi vida, llorona, ¿qué más quieres? ¿Quieres más? Ay, ay, ay, llorona, llorona de azul celeste. Aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte. Hermoso huipil llevaba llorona que la Virgen te creí. Hermoso huipil llevaba llorona que la Virgen te creí. Ayer mala mía fui a llorona y ahora ni sombra soy. Ayer mala mía fui a llorona y ahora ni sombra soy. Tienen las flores, llorona, las flores del campo santo. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del campo santo. Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que está llorando. Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que está llorando. Ay, ay, ay, llorona. Llorona, llévame al mar. Ay, ay, ay, llorona. Llorona, llévame al mar. A ver a los buceadores, llorona, qué perlas van a sacar. A ver a los buceadores, llorona, qué perlas van a sacar. Sones ismeños es lo que estamos escuchando, la llorona particularmente interpretada por los hermanos Ríos en castellano y en zapoteco del Istmo. Perdón, son 5:11 a.m, esto es del campo y de la ciudad, y el día de ayer y hoy, no. Lunes y martes, ya estaba contando como ayer, se ratificó la participación de una serie de organizaciones en una forma jurídica de colectiva. Entonces se están agrupando tanto organismos no gubernamentales como personas físicas para detener por la vía legal los permisos de siembra de cualquier naturaleza, sea experimental, sea piloto, sea obviamente mucho menos siembra comercial, de maíz transgénico, específicamente de maíz transgénico. Y aunque esto fue por ahí del mes de octubre, cuando se hizo la demanda ante un tribunal de aquí del Distrito Federal, y fue aceptada. Por lo tanto, Monsanto y todas las demás Pioneer, todas las demás transnacionales están pues ahí esperando a ver a qué hora se les abre la puerta una vez más para intentar meter estos maíces. Y Guillermo Velázquez, en su momento, en ese octubre del año pasado, escribió unas décimas. Creo que esta se les llama décima de pie forzado, porque así como se lee en las cuatro primeras líneas, a lo largo de la décima, cada una de las frases que contiene estas cuatro décimas tienen que ser repetidas. O sea, creo que se llama de pie forzado, no tengo la seguridad, pero me aventuro a decir que por ahí va, que se tiene que repetir los cuatro últimos versos de las cuatro décimas con el siguiente, con las siguientes palabras: que Zagarpa y Semarnat acaten la orden del juez. David, que venció a Goliat, le pega un susto otra vez. Este es el pie forzado. Y ahora voy a darle lectura a las cuatro décimas que van a contener estas cuatro frases que mencioné. Y dice así, de la autoría de Guillermo Velázquez, siempre solidario con la movilización en contra de los ojetes. Dice así: hablando a lo claro y terso, y si vamos al cogollo, la defensa del maíz criollo originario y diverso entraña un enorme esfuerzo, no el simple tecleo de un chat. Y cuando empuñan el bat con mañas tan increíbles, no hay coaches más insensibles que Zagarpa y Semarnat. Sin tregua y a muele y muele, se acumularon las quejas, y este es un jalón de orejas que por supuesto les duele. El gobierno y a la tele, para Monsanto, ¿qué estrés? En español y en inglés, dice el México aguerrido: hijos de su maíz podrido, acaten la orden del juez. Las big transnacionales, las del capital salvaje, sepan que nuestro linaje de ADNs ancestrales ya nos enreda en los piales del Telecen y del GATT, y en Wall Street o el Ararat, esta pedrada en la frente. What is this? Tuiteó sonriente David, que venció a Goliat. Dictámenes sustentados en la más moderna ciencia, los tesoros de experiencia, gigabytes acumulados, vuelven a poner los dados a favor nuestro. Sí, pues, la ley de por medio y yes, el maíz criollo a puro nervio, el transgénico soberbio, le pega un susto otra vez. Y entonces los finales de cada décima fueron, repito: que Zagarpa y Semarnat acaten la orden del juez. David, que venció a Goliat, le pega un susto otra vez. Guillermo Velázquez. Y sí están acongojados, si no asustados, sí acongojados, porque no se les ha soltado la rienda, que es lo que esperaban con eso de los cambios estructurales y las reformas y demás. Pensaban que por ahí se iban a poder colar en este burbujas neoliberales del presente gobierno priista. Pero no, por lo visto la sociedad civil, como dice las décimas, pues está aguerrida y defendiendo a nuestro maíz, al maíz nuestro. Eso es lo que quería compartir al respecto, pero vamos con más musiquita. De el disco Sones Ismeños, El Feo, Raulito, ni modo. El feo, pero horrible, Sones Ismeños, el disco La Tortuga. También los hermanos Ríos interpretando. Y hace ratito hablábamos de cumpleaños con Raulito Núñez y Juan Antonio Vázquez y yo. Ellos están cumpliendo años. Un abrazo microfonista, más bien radiofónico. Y voy a darle lectura a un textito, un pequeño poema de Mario Benedetti que se llama Pasatiempo, porque el tiempo pasa. Y se me ocurrió y lo traigo de casualidad y dice así: cuando éramos niños, los viejos tenían como 30. Un charco era un océano, la muerte lisa y llana no existía. Luego, cuando muchachos, los viejos eran gente de 40. Un estanque era un océano, la muerte solamente una palabra. Ya cuando nos casamos, los ancianos estaban en 50. Un lago era un océano, La muerte era la muerte de los otros. Ahora, veteranos, ya le dimos alcance a la verdad. El océano es por fin el océano, pero la muerte empieza a ser nuestra. Mario Benedetti, esto lo escribió pues antes de morir. Cuando uno es chavalo, pues tiene todo el futuro por delante, pero conforme pasa el tiempo, se va acotando esa posibilidad. Así es de que hay que hacer lo que hay que hacer y gozar el momento presente. Son 5:22 a.m. Y bueno, regreso a la realidad después de la poesía y comparto este material que se llama El Rumbo de México. Me llegó por internet y habla de lo que ya nos han hablado aquí las representantes de la Asamblea de Afectados Ambientales, que por cierto van a participar en un rato. Y es a propósito del riesgo, por lo menos en 19 colonias del Distrito Federal, por agua radiactiva. Ya nos habían comentado, repito, insisto, pero esto ya, pues ya puntualiza cuál es la afectación y por qué razón. 19 colonias de las delegaciones Gustavo Amadero y Azcapotzalco, por lo menos, porque la cuestión radiactiva contamina, pero ahí se queda, no es como la basura, que bueno, también ahí se queda, pero y contamina, pero no enferma, o no de la manera que lo hace la cuestión radiactiva. Bueno, pues resulta que estas colonias, 19 colonias, podrían estar en riesgo de recibir agua contaminada con radiación proveniente del acuífero Cuautitlán Pachuca, misma que se distribuye desde la planta de bombeo Coyotepec, localizada en el Estado de México. Y esto, de acuerdo con la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, este acuífero, Cuautitlán Pachuca, pasa por debajo de un cementerio nuclear, es decir, por debajo del centro de almacenamiento de desechos radioactivos, el CADER, ubicado en el municipio mexiquense de Temascalapa, por lo que esta agua, suponen, podría estar contaminada. Un integrante de esta asamblea recordó que el líquido del acuífero antes mencionado proviene de Hidalgo, pasa por el CADER, llega a la planta de bombeo Coyotepec y de ahí se distribuye a la Ciudad de México. En Gustavo Amadero, las colonias que podrían recibir líquido contaminado desde esta planta de bombeo, voy a leer, las colonias que podrían recibir líquido contaminado radiactivo, para acabarla de sintetizar. Las colonias son Cuautepec, Verónica Castro. ¿A poco hay una colonia Verónica Castro? Qué mal gusto. Bueno, la Tepalcates, Compositores, Zona Escolar, el área del Reclusorio Norte, la Benito Juárez, la Pastora, Ticomán, Barrio Alto, Ticomán, Barrio Bajo, la colonia Lindavista también, San Bartolo, Atepetongo, y unidades habitacionales Zacatenco, IPN Zacatenco y Acueducto de Guadalupe. Y esto en una de las delegaciones, en la Gustavo Amadero, pero en Azcapotzalco también hay ese riesgo. En las siguientes colonias, Industrial Vallejo, Trabajadores del Hierro y Panamericana y Ciudad 12, es lo que nos dice este correo electrónico que pues había que compartir. Aunque aquí ya lo hemos escuchado, el problema ya se ha escuchado aquí desde la gente que vive al ladito del CADER y que pues plantean que este centro se quite de ahí. Es que cuando ya hay radioactividad, ya nadie lo quiere, ya nadie quiere la bolita apestosa y radiactiva. Entonces, pues, a los países donde se dejen, donde haya corrupción, una lana y te llevo mi basura radiactiva, o la echan al mar, también se sabe de casos de desechos radiactivos de plano, así en el mar, origen de la vida. Entonces, pues no se puede hacer gran cosa. Lo que sí se puede es exigirle a las autoridades que controlen esto del CADER y que no vaya a haber ahí filtraciones, porque pues son todas estas delegaciones, más bien estas colonias de estas dos delegaciones, pero pues allá hay niños, mujeres, población mexicana que no merece morir de cáncer. Ya se ha hablado de que el cáncer se ha incrementado intensamente en el país, sí, como la obesidad, la diabetes y otras enfermedades, debido a pues la calidad de vida que estamos sufriendo los mexicanos. Hace unos, no sé, no me voy muy lejos, 10, 15 años, se vivía de una manera más tranquila, a pesar del PRI y a pesar del PAN, vivíamos más tranquilamente. Ahora, si no son la radioactividad, son los templarios, o si no es Hacienda, pero nos traen de una oreja, por quedarme corto. Son 5 de la mañana con 28 minutos. Juan Antonio Vázquez está puestísimo en los teléfonos, si gusta usted marcar 4155-1060 o 01800-080-1060. Y por ahí tengo unas cápsulas que vamos a compartir. Todavía es temprano, pero para antes del semanario, ya me han dicho que luego las paso muy tarde. Esto es para las personas que pues están pendientes. Es a propósito de las juntas de buen gobierno, en donde los propios involucrados en estas juntas, gente indígena, campesina, hermanas, hermanos, pues están de manera autónoma defendiendo sus territorios y pues tienen varios proyectos, estas juntas de buen gobierno. Ya la semana pasada hablamos sobre la escuelita zapatista y todos los materiales que ahí se han generado, de la estructura de la autonomía zapatista, de la libertad según las zapatistas y de la participación de mujeres y hombres. Vamos a escuchar qué es lo que opinan las juntas de buen gobierno sobre la democracia y los niveles de gobierno. Son unos cuantos palabras, no más de 4 minutos, para que pues se informe en nuestro auditorio. No solo hay las malas noticias, hay también las buenas. Sí se puede, y este es un ejemplo. Juntas de buen gobierno, autonomía, libertad, democracia y justicia. Las formas de cómo ejercemos la democracia en los diferentes pueblos zapatistas. Uno es que se hace pues en una forma que se rolan pues en ser autoridad en cada comunidad. Quiere decir que si yo soy autoridad ahorita, entonces ya sé quién le toca en cuanto yo salga. Porque quiere decir, es como turnado pues. Eso es una forma. La otra es, también partes usamos lo que es el voto secreto. O sea pues, se hace pequeñas urnas donde se deposita el voto, pero al mismo tiempo se checa pues el resultado de la votación para ver quién es el que ganó mayor voto, para que sea pues la autoridad de la comunidad. El otro es también sobre, usamos así votos directos, decimos nosotros. ¿Por qué? Porque a voz de la asamblea se dice que tal compañero va a quedar como autoridad. Entonces toda la comunidad da su voz y queda como autoridad ese compañero.

lucero de la mañana, el rey de todos los sones, con toro martiriano y mamá, que alegra los corazones, lucero de la mañana, el rey de todos los sones, con toro martiriano y mamá, que alegra los corazones. No me llores, no, no me llores, no, porque si ahora me muero, en cambio si tú me cantas, yo siempre vivo y nunca muero. En cambio si tú me cantas, yo siempre vivo y nunca muero. Si quieres que te recuerde, cántame un lindo son, ay mamá, música que no muere. Si quieres que no te olvide, si quieres que te recuerde, cántame un lindo son, ay mamá, música que no muere. No me llores, no, no me llores, no. Porque si ahora me muero, en cambio si tú me cantas, yo siempre vivo y nunca muero. En cambio si tú me cantas, yo siempre vivo y nunca muero. La Martiniana. Escuchamos con letra de Andrés Enestrosa. El disco La Tortuga de la marca Corazón. Tenemos un par de llamadas antes de pasar a nuestro semanario. Eduardo Córdoba Valdés de Tlanepantla nos llama y me pide a mí que en toda esta problemática del maíz no he hablado del apoyo de Greenpeace, si gustara aclararlo al aire. Felicidades por el programa y a todos por su trabajo ejemplar. Gracias por llamar, Eduardo Córdoba. Bueno, Greenpeace, entre otras organizaciones, han participado en la defensa del maíz nativo. No me gusta dar los nombres de uno sin mencionar a los demás, entonces por eso digo, son más de 50 entre organizaciones y personas que están respaldando esta demanda en contra de la siembra de maíz transgénico. Entonces, pues no digo Greenpeace, pero tampoco digo EGEA o Semillas de Vida o Red en Defensa del Maíz o Sin Maíz No Hay País. Hay muchas organizaciones que están participando en esta y otras acciones de defensa del maíz nativo. Entonces, pues, dejémoslo así, amigo Eduardo Córdoba. Sin embargo, lo que sí puedo decir es que somos muy poquitos los que estamos defendiendo este recurso, esta planta sagrada para nosotros y necesaria para la vida. Así es de que, pues hay que entrarle, o nos la avasallan también, así como el petróleo, la luz, el agua. ¿Qué más no ha vendido el gobierno neoliberal? O abierto de par en par las puertas para el capital extranjero, sin antes haber generado empleos para los mexicanos. Híjole, ya son 5 de la mañana con 41 minutos. También nos llamó la profesora Mercedes Macías Monroy. Ella, como de costumbre, nos invita a las actividades allí en el en la escuela primaria Antón Macarenco, en la colonia Jardines de San Agustín, Chimaloacan. Ella nos invita al octavo Festival Infantil de Psicomotricidad, de Música y Danza Anahuaca. Esta actividad se realizará el próximo sábado 1 de marzo a partir de las 8 de la mañana en la escuela primaria Cuauhtémoc, que en este caso es en otra primaria. Esta primaria Cuauhtémoc que está ubicada en la colonia Lomas de San Pablo, en el municipio de Chalco. Esto con relación al Festival Infantil de Psicomotricidad. Y por otro lado también nos invita a la exposición de origami pedagógico y de expresión ecológica en la escuela primaria, es así, Antón Macarenco, en la colonia Jardines de San Agustín, Chimaloacán. Y pide más tiempo para el programa, hace un llamado a la defensora del radio escucha y a la radiodifusora, a Radio Educación, para que atiendan su llamado. 89 años y todavía no hemos envejecido aquí. Son 5 de la mañana con 43 minutos. Y don Manuel Munguía también nos escribió una carta bastante kilométrica. Digo, es una llamada de kilométrica. Hasta la oreja se le puso roja a Juan Antonio. Pero la voy a compartir antes de que se nos haga tarde. Esta es parte de la importancia de la participación de nuestros radio participantes, precisamente, aunque suene mal, pero así es. Saludos a Marco, felicitación adelantada a la emisora y a este programa señero por la labor que ha realizado. Nadie hace nada, la deriva amenaza a la nación en el con el reformismo abusivo, con la incertidumbre, además de la volatilidad que amenaza a la economía nacional, con un fracaso claro ante la recesión mundial y la competitividad basada en el viejo modelo de salarios miserables y de muerte. La no intervención del Estado, que es el peor error de los neoliberales globalizadores, y un viejo tratado de libre comercio acabado, y con el cual no se reactiva la economía de Estados Unidos y la de México, menos. Ni con el robo petrolero, acuífero, mira qué chistoso, estamos diciendo prácticamente lo mismo, eléctrico, minero y demás, mientras el mandatario futbolero desea vehementemente intoxicar a los mexicanos con que México regresará del Campeonato Mundial de Brasil con la Copa de Campeón FIFA del Mundo, dice. ¿Qué sueños tan baratos tiene este señor apostándole a la economía con fútbol? Lo cual denota los negocios sucios de una pátrida vendepatrias al que solo le importa su cuenta monetaria. Pues la economía de Estados Unidos crece solo al 1.7% anual, mientras la economía de China crece al 7% anual. En lugar de ponerse a trabajar, se pone a soñar y cree que por el hecho de estar enganchado en la economía de Estados Unidos, esto lo llevará al éxito. Se equivoca. Pues en lugar de esto, lo llevará al desastre y al fracaso por iluso, por fundamentalista. Bueno, más bien la economía mexicana está, si bien nos va, en 1.7, 1.9%. Así está nuestra economía. Ya son 5 de la mañana con 40 y tantos minutos, 45 para ser más preciso. Y ahora sí, por favor, Raulito, vamos a nuestro semanario por la paz con justicia y dignidad. Damos inicio a nuestro semanario por la paz con justicia y dignidad, correspondiente a la semana del 5 de febrero a hoy, miércoles 12. El 5 de febrero destacamos las siguientes noticias. Cherán, la comunidad de Cherán y otros pueblos purépechas son víctimas del efecto cucaracha, afirman. El gobierno intervino en Tierra Caliente, pero olvidó vigilar otras zonas. Las cucarachas es cuando llegan con su veneno y les echan encima, huyen a otros lugares como en Tierra Caliente. Resurgen allá en Cherán intentos de extorsión y diversos actos delictivos, sostienen autoridades autónomas. Y, por otro lado, no descartan poder coordinarse en el futuro con los grupos de autodefensa, la policía comunitaria de Cherán. La nota de Fernando Camacho Servín. Demandan liberar fondos federales para la reconstrucción de Guerrero. Se han erogado 2.133 millones para damnificados por la tormenta Manuel, dicen autoridades. Quién sabe si todo llegó, porque por ahí vimos fotos de bodegas saturadas de material que no llegaron a los damnificados. Grupos indígenas bloquean carreteras. Más de 30 comunidades están desesperadas, dicen organismos civiles. ¿Acaso porque somos pueblos indígenas no merecemos una atención con dignidad?, dicen en una manta. Se entregaron monederos electrónicos, dice la señora Rosario Robles, pero pues por eso, por lo visto, no ha bastado con esos 2.100 y cacho millones. La gente está desesperada allá en el estado de Guerrero, en algunas partes. Las notas de Sergio Campo y Héctor Briseño. El jueves 6 de febrero, alta inflación hunde la confianza del consumidor. En un contexto de repunte inflacionario, desaceleración de la actividad productiva y depreciación del peso, la confianza de los hogares en México sobre la situación económica propia y la del país tuvo un derrumbe anual de 15% en enero de este año, medida a través del índice de confianza del consumidor. El hundimiento registrado por este indicador fue mayor a las más pesimistas expectativas de los especialistas. Pues no solo las medidas y los índices, sino lo vemos todos en nuestro bolsillo, ya no alcanza para gran cosa. Desaceleración productiva y caída del peso, otras de estas causas de esta inflación. No, más bien de la confianza del consumidor ante esta inflación. La nota de Juan Antonio Zúñiga. El Congreso Popular aprueba decreto que deroga la reforma energética de Peña Nieto. Este Congreso Popular se llevó a cabo hace una semana con la asistencia más de 2.000 personas, y precisamente el aniversario de la Constitución de 1917. Se constituyó también el Congreso Popular, que aprobó en esos días un decreto en el que se deroga la reforma energética publicada el 20 de diciembre pasado, para lo cual se decidió efectuar acciones de resistencia civil pacífica para oponerse a la apertura de la industria petrolera y eléctrica. Esta primera actividad de movilización se llevará a cabo el próximo 18 de marzo próximo, un aniversario más de la expropiación petrolera, que ya no fue tan expropiación ahora con el gobierno de Peña Nieto. La nota de Georgina Salierna. Comedores comunitarios sirven para enviar militares a la montaña de Guerrero, acusan autoridades comunitarias, denuncian que se busca abrir paso a la instalación de mineras. Estos comedores comunitarios no resuelven el problema del hambre, hacen más dependientes a las familias y además dan comida enlatada, que para nosotros es chatarra porque no estamos acostumbrados a ella, asentaron integrantes de la CRAC. Y pues denuncian esto, que los militares llegan junto con el la cruzada esta contra el hambre, la cruzada con los militares por adelante. La nota de Matilde Pérez. El viernes 7 de febrero, durante el boom inmobiliario de alrededor de 12 años en el Distrito Federal, se ha expulsado a más de 370 mil familias. Constructoras se valieron de la norma 26 para construir vivienda de lujo en vez de vivienda popular. Y por otro lado, se crearon de estas unidades habitacionales enormes que muchas gentes ya ni las viven porque están re lejos. Pero bueno, fue este boom inmobiliario expulsó a por lo menos, o más bien a más de 370 mil familias aquí en el distrito, a estos otros asentamientos que pues parecen casas prefabricadas, y ahí obligan a la gente a instalarse horas de su trabajo. La nota de Berta Teresa Ramírez. El sábado 8 de febrero, México es un simple comparsa en el acuerdo de asociación transpacífico, dice un especialista de la Flaxo, más bien una, Alicia Puyana Mutis, investigadora de la Flaxo, y pues nos dice que, aunque en teoría este pacto de libre comercio, del acuerdo de asociación transpacífico, que en inglés se reduce a TPP, en español es ATP, impulsado por Estados Unidos, no busca ningún propósito económico, sino más bien reposicionar a Washington en Asia para contener la influencia y el poderío de China. Pero ahí va México como comparsa de ese carnaval. El mecanismo este del ATP solo pretende crear una zona de seguridad para Estados Unidos, dice la profesora en nota de Fernando Camacho. También el sábado 8 exigen que se vuelva a prohibir la siembra de maíz transgénico. Esto lo exigieron en un foro convocado por la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, allá en el Colegio de Posgraduados, allá en Texcoco. Y hace unos meses, dice la nota, un juzgado concedió la medida precautoria contra el gobierno federal y varias empresas transnacionales como Monsanto, Pioneer, DuPont y Syngenta, lo que frenó de manera temporal los permisos para comercializar maíz transgénico en México. Después sobrevivieron una serie de impugnaciones legales y actualmente están por definirse 5 amparos. Entonces, ahí en ese foro se exigió que se vuelva a prohibir la siembra de maíz transgénico. La nota de Arturo Jiménez. El domingo 9 de febrero, hermanos tzotziles rechazan tajantemente la autopista entre San Cristóbal de las Casas y Palenque. La obra traerá más pobreza y hambre, y pues exigen, como debe de ser en una democracia, que se tome en cuenta su opinión. Pero como es una democracia fallida, pues no, ni los pelan, y más que son pueblos indios, pues no les importa. Lo que quieren es abrir carreteras y vías rápidas para meter y sacar sus mercancías y demás. Pero los compas no quieren. Eso no lo entienden los planes desarrollistas. La nota de Germán Bellinghausen. Impulsan cultivos de maíz transgénico en México con razones falsas, dicen expertos, también en el marco de este encuentro en el Colegio de Posgraduados. Exhortan científicos a Semarnat y Zagarpa a no autorizar su uso comercial. La mejora genética de la semilla se puede lograr por métodos tradicionales, dice Antonio Turrente, quien es el actual coordinador de la de científicos comprometidos con la sociedad, la unión, no me venía la palabra, la unión de científicos comprometidos con la sociedad. Dice Una participante dice, nuestro marco legal es proclive a los intereses de las transnacionales. Y la nota es de Arturo Jiménez. El lunes 10 de febrero, a 20 años de la insurrección de enero del 94, la organización Paz con Democracia felicita al Ejército Zapatista de Liberación Nacional y les sugieren seguir adelante en la construcción de ese mundo nuevo. Le pidieron también en una misiva al Comité Clandestino Revolucionario Indígena. Sigan adelante a lo largo de estos 20 años, sus integrantes del EZLN, hemos visto con atención el proceso autonómico en los territorios bajo su hegemonía a través de las juntas de buen gobierno de las cuales estamos hablando aquí. Y la nota es de la redacción. Revelan que Semarnat, no, estoy equivocado, es otra la nota, sí es sobre el maíz transgénico nuevamente. Expertas asocian maíz transgénico con sustancias cancerígenas. Ahí estoy yo así muy trabado. Ellas son Elena Álvarez Buya y Cristina Barros, que dicen que aparte del riesgo de contaminación y destrucción que el maíz transgénico representa para la amplia diversidad de razas y variedades de maíz nativos en México, también es un peligro para la salud humana, pues está asociado a sustancias químicas, tóxicas y cancerígenas, nos dice la nota de Arturo Jiménez. Ya vamos a concluir. El día de ayer, martes 11 de febrero, exigen al gobierno reconocer la legitimidad de las policías comunitarias en Guerrero. Se debe aceptar su capacidad de administrar la justicia, asegura el obispo Raúl Vera. Y por otro lado, continúa en el estado de Guerrero el acoso contra mujeres indígenas víctimas de abuso sexual cometido por militares. Eso es la dignidad del ejército mexicano. La nota de Blanche Petrich. Reanuda el Sindicato Mexicano de Electricistas movilizaciones para exigir solución efectiva a su conflicto. Integrantes del gremio demandaron una audiencia con Peña Nieto. Lesme insiste en que las decisiones políticas impiden que se resuelva la problemática. La nota de la redacción. Alarma a la Organización de las Naciones Unidas el éxodo por violencia en Guerrero. Según esta organización, hay más de 100.000 desplazados en México. Y bueno, han participado el Instituto de Derechos Humanos, Democracia y Democracia, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, y bueno, todos ellos han sido pues testimoniantes ante la ONU sobre este éxodo por la violencia en el estado de Guerrero. México es un polvorín, añado yo. La nota de Sergio Campo. Y desastres naturales han afectado alguna vez a 68% de mexicanos. Son vulnerables a fenómenos climáticos. 57% de municipios del país, alerta un borrador del Programa Especial de Cambio Climático, el PEC, llamado, que es un programa que durará entre 2013 y 2018. Bueno, por lo menos ya se dan cuenta de que existe este fenómeno provocado por la humanidad inconsciente y por el sistema social que persiste. Este PEC prevé aumento en zonas vulnerables en el territorio, pérdida de especies e impactos económicos. Hay que, dice, reducir la población vulnerable y conservar ecosistemas. Esos son algunos de los objetivos del programa especial de cambio climático, a ver si lo logran. La nota de Angélica Enciso. Esta es la última nota de este semanario relacionada con la producción de manzana en Chihuahua. Más de 80.000 toneladas de este fruto de manzanas están a punto de perderse. A pesar de que ya están cosechadas y refrigeradas, hay falta de mercado, dicen productores. Pues claro, si entra manzana barata, chafa, pero barata de Estados Unidos, pues le quitan competitividad a la manzana mexicana de Chihuahua. Ojalá que la pudiéramos disponer y no estar comprando puro producto de Estados Unidos. Pues México es capaz de producir lo que aquí consumimos. Bueno, eso es un comentario mío, pero la nota es de Matilde Pérez, quien nos recuerda que Estados Unidos está inundando el país, no solo de fruta, también de maíz. La nota decía de Matilde Pérez, y con esto concluimos nuestro semanario por la paz con justicia y dignidad, y saludamos a las radiodifusoras comunitarias que repiten este semanario, y en particular a Juan Milagoac Tlactol. ¡Vámonos, recio! ¡Teahui! México libre, justo y soberano, del campo y de la ciudad. Buenos días. Híjole, pues, decía yo que son poquitas notas, pero sí, alcanzamos a llegar a las 6:00 a.m. con 3 minutos, y nuestros invitados, pues ahí están todavía esperando. Vamos rápido a una pequeña rolita. A la número 6, por favor, Raulito, son los Pergaminos, así se llama este grupo, y esto se llama Bacanda. A ver... Llegó una escanda, yo sin ni visana, ni visalí. Ligará de xela, ni más que esa yela, tuve casi li. Nalo pa que nalo, nasa ni ñañalo pa godilina. Capaz y ver la ve pa la ve que nave acabe su mal viso se niña. Capaz y ver la ve pa la ve que nave acabe su mal viso se niña. Palisina kuna acalo shua winistiña. Luego de gira canirizar y dagaya. Ririkana Navani diushi kayu nyavegira Godara noa godijina Desyana guti nukaniri jagaya. Escanda, Dios y ni visana, ni vidali. Vingará de xela, ni maqueza yela, tuve casi li. Nalo pa que nalo, nasa ni ni añalo pa godilina. gafas y del ave, para la ave que nadie acabe su mal de sobreña. Gafas y del ave, para la ave que nadie acabe su mal de sobreña. Palis en alguna, acá lo suau y ni siña. Luego lo de Kiraka, ni rizar y tagaya. Lilikana. Navani diusi, cayuga de gira, podara noa. Origina, desia na guti no canirija, gaia. Ya son las 6:07 y cachitos, esto es del campo y de la ciudad y ya se fue Raulito Núñez, le agradecemos su apoyo en los controles técnicos. Lo releva el señor Luis Luna, LL. Gracias, bienvenido. Vamos a dar lectura a algunas de las llamadas y tenemos también lo de las juntas de buen gobierno, aunque ya están aquí en cabina los invitados del día de hoy, pero he hecho las llamadas porque si no luego me regañan por no pasarlas el auditorio. Guadalupe Hernández dice que son pocos los que trabajan a favor del maíz. Yo dije... Sí, con relación a la cantidad de gente que es el país, pues somos muy pocos. Dice, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿De qué manera actuar? Por otra parte, manda saludos a Jesús Revilla, a su compañero, a su esposo. Pues, saludos a Jesús. Abrazo para todos. Pues organizarnos, como en este caso, pues de manera de defensa jurídica, ir a las manifestaciones, a las movilizaciones. Hay muchas maneras de cooperar, comprarle a los productores su maíz, sus tortillas, sus productos. Prisca Méndez, buenos días, saludos a todos. Ya va de salida al hospital a ver una hija que está en el hospital 1 de octubre recién operada y pide unir nuestros pensamientos para su pronta recuperación. Gracias. Manda saludos a la familia Botello, a quienes conocían los bailes de Huapango y que también escuchan el programa del campo y de la ciudad. También ellos recomiendan este programa. Tres verdades de Ricardo Rodríguez. El 27 de enero, el padre Solalinde, en reunión con los integrantes del PRD, en lugar de saludarlos, los califica de corruptos y les dice muchísimas verdades, entre otras, que ya se aprianizaron, pues no es novedad. A los que les quedó el saco muy a la medida fue a los chuchos y al tibio de Cuauhtémoc Cárdenas. Segunda verdad, dos días después, autor acto religioso califica con muchas verdades a los integrantes del gobierno federal. Les destaca su tolerancia del gobierno hacia el crimen organizado. Y tres, que qué bueno que los religiosos sean muy claridosos. Ojalá estos mismos personajes nos dieran unas conferencias para hacer destacar que su religión absurda durante la conquista nos la impusieron mediante torturas y haciendo uso de sus infernales máquinas torturadoras inquisitorias. Saludos a los anahuaquistas, dices. Y Sara López extraña de que a José Luis Guzmán, el compañero locutor, en los noticiarios matutinos ya no está, habla mal de la emisora porque hay una censura velada. Dice ella que por ser una voz crítica, ojalá hubiera más voces críticas aquí en Radio Educación. De repente ya se nos olvida que estamos en un caos de país y no decimos nada. Ay, pero aquí hay jóvenes que sí vienen a decir algo. Y ellos son, perdón, Eliseo Jiménez González y Diego Abisair. Ah, ¿es tu nombre o es apellido? Nombre. ¿Y tienen algún significado? De hecho, mi papá lo sacó de una canción, así que no. O sea que te inspiraste... Ha de haber estado un poco... ahí. Medio inspirado, ¿verdad? Sí. Diego Abisair. Abisair. Quirós Salazar, ellos son de la organización Tlaxiaca Despierta. También están acompañados por Juan Antonio Medina Austria, de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, que pues abrimos esta puerta y no han dudado en hacer uso de estos micrófonos, lo cual pues es muy bueno porque significa que hay confianza en el auditorio del campo y de la ciudad, y por eso están también invitados Eliseo y Diego. Gracias. Ellos son bastante jóvenes y están defendiendo su territorio. Yo digo, pues, con relación a mí, si se ven chavos, ¿no? Pero, por ejemplo, pues, Diego, si apenas le están... Yo siempre digo que es mi IFE. ¿Tu IFE? Mi IFE. Claro. ¿Por qué? Porque si no la traigo, ¿con qué compruebas que... ¿Qué eres tú? ¿Qué eres? Muy bien. Pues bienvenidos, Eliseo, Diego. Gracias. Juan Antonio. Los trae aquí el asunto de un... Relleno sanitario, disque sanitario. Por favor, platíquenos de qué se trata, qué es lo que ustedes están pensando hacer o cómo la ven. Bueno, yo primero que nada quiero pues agradecer a la radiodifusora Radio Educativo y aparte pues a Marco Antonio que nos abre este espacio. Al contrario, es un espacio para eso. Y que es muy importante porque pues ciertamente en las comunidades indígenas o en este caso pues en un pueblo muy apartado de pues de todo, pues no se hace escuchar la voz del pueblo. Así es, ¿no? Y menos en otras instancias comerciales. Esta no lo es y por eso es que tienen ustedes esa oportunidad de expandir su voz, su protesta o su algarabía con relación a esta cosa. Allá en la zona de Juan Antonio es cementerio nuclear, ustedes les quieren imponer un relleno sanitario. ¿Cómo está la cosa? Pues buenos días a todos los que nos alcancen a escuchar. Pues yo también dar las gracias a Radio Educación por ahí, pues somos seguidores de algunos programas por ahí cuando tenemos tiempo. Qué y bien. Pues sí, gracias. El relleno metropolitano que se hace llamar, impulsado por el gobernador del estado de Tlaxcala, de Hidalgo. En eso estábamos, en la frontera que ándale, uh-huh. Sí, el de Hidalgo, pero se los quiere echar en Tlaxcala, o cómo está la cosa. No es lo Tlaxiaca, es Hidalgo. Tlaxiaca. Fíjate, yo siempre pensé que era, bueno, me confundí, es Hidalgo. Entonces esa es la ubicación. Sí, pues nosotros venimos a denunciar el problema. El problema es muy grave para nosotros porque pues se condujeron con muchos engaños al llegar ahí. Al llegar ahí se empezaron a decir que al ver movimiento de maquinaria dijeron que pues la gente preguntaba de qué se trataba. Y empezaron a argumentar que pues que se iba a hacer unos invernaderos, la gente seguía preguntando, después que un reclusorio, después que una represa. Llegó el momento que ya no pudieron ocultar el engaño que estaban haciendo con la sociedad. Entonces pues dijeron que era el relleno metropolitano, que se basaba en la norma 083. Al momento pues la gente nos empezamos a movilizar para exigir los estudios, exigir los estudios ambientales, el impacto. Sí, sí, sí. Entonces pues ahí se nos empieza a dar, como vulgarmente decimos, ¿no?, a tole con el dedo, porque se decía que se tenía todo en orden. Por ahí se descubrieron muchas anomalías y pues se empezó a trabajar ahí, a platicar con Semarnat. Pues al principio se decía que tenía todos los estudios, nos citaron ahí con Honorato para ver de qué lo que se iba a hacer. Nos dijeron que ahí tenían todos los estudios. Nos dijeron que nos entregaban en esa misma semana. No fue cierto. ¿Estamos hablando de cuándo? Aproximadamente por junio. Del 2013. Del 2013, sí. Entonces, pues, pues a cuenta gota nos empezaron a entregar los estudios. Los estudios le entregaron unos, se entregaron otros, y pues no se entregaron todos juntos como ellos habían dicho. Inclusive hoy en día todavía no se entregan algunos. Uh-huh. Algunos son cosas muy graves, porque nosotros, la cabecera municipal, calculamos que debe haber unos 20.000 habitantes. De esos 20.000 habitantes, déjeme decir que donde se asienta la primer celda del relleno sanitario, que es de 52 hectáreas, está en una barranca. Eso lo prohíbe tajantemente la norma 083. Entonces, ahora no conforme con eso, la barranca da al pozo que abastece a toda la cabecera municipal y barrios altos que están ahí en el municipio igual. ¿Cuál es la cabecera municipal? San Agustín Tlaxiac. Uh-huh. San Agustín Tlaxiac. Entonces, eso lo hemos estado repitiendo al gobierno. Se han tenido pláticas con Gobernación, el secretario de Gobernación. Se llegó a un acuerdo que se iba a hacer un estudio. Nos pidieron que nosotros presentáramos técnicos para poder debatir contra sus técnicos de ellos que hicieron en los estudios. La verdad, pues fue muy difícil para nosotros, muy difícil encontrar gente capaz que debatiera contra ahí con los técnicos de ellos. Se logró reconocer que se pospuso dos o tres ocasiones porque no completábamos todos los técnicos. De momento ellos empezaron a trabajar nuevamente. Se tenía el acuerdo que no iban a trabajar, se empezó a trabajar nuevamente y pues nosotros les hicimos llegar los correos que ya teníamos los técnicos, que ya ver si queríamos la mesa de técnica. No, se negaron, pues tuvieron que tomar cartas en el asunto. Por ahí la maquinaria en este momento está parada, la gente está haciendo guardias para que no se trabaje. ¿La gente de la comunidad grupo? Del grupo de Tepozango, bueno, que es la Ciudad que Despierta, se compone de tres barrios, que es Capula, Pino Suárez y Tepozango. Uh-huh. Ajá. Yo quiero hacer otra observación ahí muy, muy importante. Quiero decirles que ahí en... El relleno metropolitano está colindando entre el municipio de Tlaxiaca con el de Zapotlán. El que lo solicita es el gobierno de Zapotlán, el presidente municipal de Zapotlán. Entonces, ahí hay una controversia porque el presidente municipal de nosotros dice que no puede hacer nada. Me parece, si no me equivoco, el 115 constitucional le dice qué es lo que tiene que hacer. Son autónomos los municipios, se supone. Sí, y ahí cuando hay esta clase de problemas entre estados o municipios, que si quiere hacer algún en los linderos, tiene que estar de acuerdo a las dos partes. Entonces, claro. Eso y lo otro, lo que no quiero que se me pase, es el problema muy grave que tenemos ahí en Zapotlán y en San Agustín Tlaxiac. En Zapotlán ocupa nada más y nada menos que el primer lugar en enfermedades renales. Tlaxiac es el segundo lugar. ¿Por? ¿Debido a alguna razón local? No se sabe, se dice que el agua, se sueltan muchas versiones sueltas por ahí, pero sí, o sea, muchos jóvenes... Que sea coincidente en una zona, en un territorio, pues... Sí, pues el manto acuífero pasa por ahí, que es ahí se le llama Santiago de Anaya Topa. Es el que quieren contaminar con el... Sí, pero está conectado con el San Javier y está conectado con el Etzayuca. O sea, no, pues hay nada más... Es lo mismo. Entonces, pues sí, es eso. Otra cosa también, ahí, pues la norma 083 habla de terrenos arcillosos, cuando ahí no es un terreno arcilloso, es un poco de tepetate que le llamamos ahí, y lo demás es roca. Entonces, ellos al encontrar esto ahí, que ahí se hace creer que no hicieron estudios, porque no puede ser un terreno rocoso. Tuvieron que echar dinamita. Aparte, la dinamita llegó, no fue resguardada por Sedena, hay otra violación ahí. Se esperaron porque no podían aventajar, hicieron una detonación bárbara. Imagino que detonan, no tengo mucho conocimiento sobre explosivos, pero hace una detonación en serie. Dañaron muchas casas, dañaron las casas de Tepozán. Se movió la tierra, o sea, fue una detonación bárbara. La hacienda que está ahí pegado ahí a 366 metros se vino abajo una parte, se vino abajo una parte. Entonces, son cosas muy, muy graves. Ahí el gobierno decía que iba a dar 1,000 pesos para reparar. las casas y unas cisternas que ya no sirvieron. Entonces la gente se negó y ahorita se está... ¿A recibir la...? Sí, es una dádiva, es una dádiva. Pues no, sí, es una limosna. Sí, entonces son muchas cosas ahí que están pasando. Nosotros pues tenemos ahorita, se platicó últimamente ya con el secretario de Gobernación, con que ellos iban a parar en lo que se consigue técnicos de la UNAM para que vayan a dar el veredicto si es factible o no es factible. En eso estamos ahorita, en lo de los técnicos. Entonces pues pues sí, decirle a la sociedad, ¿no?, que pues nosotros sí sabemos que estamos en un grave riesgo, sabemos que puede haber represión, lo sabemos, y pues nosotros, como lo hemos venido diciendo, o sea, si algo nos llega a pasar, pues hacemos el responsable de lo que le pase a gente de ahí, de los barrios, al gobernador y pues al presidente municipal, igual, de todo esto. Son 6 de la mañana con prácticamente 23 minutos. Escucha usted El Campo y de la Ciudad, y estamos platicando con representantes de la organización Tlaxiaca Despierta. Ellos traen un tema que pues pasa invisible para muchos, porque no los conocemos, es como lo del cementerio nuclear. Aquí es donde yo descubrí que tenían esos... Es trágico para la población. Una pregunta más antes de ir a un pequeño corte. ¿Es cerca de el territorio que ubicaron es municipal, es ejidal, es privado? Es propiedad. Es propiedad. O sea, el propietario vendió y no le importó que hubiera vecinos. ¿Hay gente cerca de esta propuesta, de este proyecto? Sí, está el barrio de Tepuzán. Ellos dicen que si hay problemas lo reubican. Cuando la gente de ahí... Ahí esté muriendo. Sí, esto lo hemos visto en muchos lugares donde ponen rellenos sanitarios. Dicen que es inocuo, que no hay problema, pero que todo lo que los líquidos putrefactos y venenos que se lixivian y van a parar a los mantos freáticos no van a hacer daño a la gente, a los vecinos, a los de abajo. Estamos colaborando en la destrucción del planeta, y qué bueno que se organicen los pobladores de esta zona y de esta organización para detener, si es posible, esa barbaridad. 6 de la mañana con 24 minutos, vamos a hacer un cortecito musical. ¿Les gusta la música de Oaxaca? Claro. Perdón por la... les voy a poner música, pero pues para respirar y tomar un poco de aire. Las 7, por favor, señor Luis Luna, La Petrona es música del Istmo de Tehuantepec. Cortada en el amanecer. en tu enramada y petrona, oí contar mi dolor. En tu enramada y petrona, oí contar mi dolor. De tarde quieres que vuelva y petrona, pero de noche es mejor. De tarde quieres que vuelva y petrona, pero de noche es Escuchamos La Petrona, y así fuera del aire, platicando con Eliseo Diego. Eliseo, hay un poeta que se llama Eliseo Diego. Bueno, Eliseo Diego y Juan Antonio, pues está la situación de este relleno sanitario, está peliaguda, pero tengo que pasar las llamadas. La señora Ríos felicita a los jóvenes que están organizándose para defender su pueblo. Necesitamos organizarlos. Gracias. En cada pueblo, en cada trinchera. Los gringos quieren invadirnos, dice la señora. Ya, si no es que ya lo lograron, pero denuncia que en la colonia céntrica, que en colonia céntrica en Monterrey hay una zona radioactiva. A pesar de ello hay casas habitacionales. Pues es el caso de Temascalapa, que tienen centro de acopio de esos desechos. Alicia Padilla felicita al programa y al equipo por las noticias, por el semanario, por unirnos en una sola visión en pro de un México diferente y de la comprensión de su problemática, enterarnos de las múltiples realidades de las ciudades y las comunidades. Hacemos un llamado de unión a través del taller de educación para la salud integral, y nos deja su teléfono, que es el 56 71 36 46. Repito, 56 71 36 46. Que la dicha, la paz y la prosperidad, las bendiciones varias y buenas sean para todos ustedes y para el auditorio. Igualmente, el ingeniero Chavarría, pues, sobre el agua potable, nos recuerda su teléfono. Es el 58-42-02-71, repito, 58-42-02-71. Él tiene ahí varios prototipos de ahorrador de agua potable, calentadores solares, en fin. Basilisa Ángeles pregunta si va a celebrar el aniversario del programa. Pues en eso estamos pensando. Pensábamos que podría ser más significativo dos atados de 13 años en el aniversario 26, pero si el auditorio lo pide, lo celebramos. Aunque más que celebrar, pues es el asesinato de Emiliano Zapata. Pues nacimos con un asesinato, pero pues igual hay que seguir abonando. Está escuchando lo del maíz. Los mexicanos tenemos la culpa porque en lugar de comprar un cuartito de maíz campesino y darle vida a estos, preferimos ir a un centro comercial y a comprar tortillas transgénicas. Un abrazo para todos. Pues en los comerciales no hay maíz campesino. Silvia Ríos hace pública denuncia de las malas políticas que tienen en el Seguro Social y en el ISSSTE, el gobierno, con sus pensionados, después de haber dado 30 años o más de su vida en el trabajo, en servicio, y los tratan de mala manera los empleados, y tienen muy poco tacto que para los pensionados que van a solicitar hacer valer sus derechos. Claro, es hacer valer los derechos, no le están regalando nada. José Luis Hernández saluda al programa y agradece la oportunidad de informarnos. No dejen de platicar con la sección del Calpulis en Managua, que sugiere inviten al Tlamantilio Celocoatl o su nombre, Sergio Ramírez. Estas religiones judeocristianas han hundido a nuestro país en ignorancia y mediocridad. En menos de 200 años, México Tenochtitlan logró la excelencia y dejó atónitos a los invasores cuando ellos en Europa vivían en muladares. Llama a organizarnos. Gracias. Bueno, 6:34. Continuamos con Tlaxcala. Tlaxiaca. Por eso me equivoco, ¿eh? Porque Tlax tiene que ver con la raíz, porque Tlaxcala es de Tlaxcali, viene de la tortilla. Y Tlaxiaca. ¿Hacen tortilla ahí todavía? Claro que sí. Ah, sí, bueno. Sí. Pues qué bueno. Felicidades. Tlaxiaca despierta. ¿Qué más nos quieren compartir a nuestro auditorio? Sabemos que ustedes ya están interesados en incorporarse o en escuchar la palabra de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales. Pues, si no nos unimos, se los van a imponer a ustedes, ¿eh? Claro, sí. O sea, si ustedes no llaman al apoyo de la sociedad, pues van a terminar con un tiradero al ladito y en una barranca, como bien dices, Eliseo. Es yo creo que es como escupir hacia arriba o echarte un balazo en el pie. Perfecto. No, perfecto, qué gacho. No, porque es por usted. La reflexión. El símil. El símil. Sí. No, pero no, para ustedes no sería nada agradable que les pongan. No. Es un basurero. ¿Cómo es posible en un territorio que me imagino es un lugar tranquilo, rural todavía, donde hay pueblos, una ex hacienda que se derrumbó con las detonaciones? Va a cambiar su modo de vida si permiten que eso ocurra. Y de hecho eso es lo más triste, porque pues sí, porque son comunidades en donde todavía viven de la tierra. Todavía hay gente campesina, hay ejidos, supongo. Hay ejidos, donde lo que más abunda es el maguey. Y pues sabemos que del maguey sacamos el pulque, que es lo mejor. Unos nestes. La bebida de dioses. Sí. Y también existen magueyes donde sacamos los chinicuiles, que también es como el caviar aquí para los... Unos para sabrosos gusanitos, mexicanos, ¿no? Bien asaditos. Sí. Pues yo vengo con una postura más hacia la reflexión de los chavos, porque pues... ¿Qué edad tienes? Yo tengo 21 años. Estás chamaco, ya despertaste, ¿no? Dices. Sí, desperté. Muy bien. ¿Y qué reflexión quieres compartir? Pues que, como dice mucha gente, que nos sumemos a luchas, no nada más a las razones de, pues, que nos competen en los pueblos, sino que en general, por ejemplo, con las reformas y pues en todo eso, porque pues estamos, creo que todos hartos de este sistema neoliberal que nos está absorbiendo a todos, y que nosotros le seguimos el juego porque simplemente no hacemos nada por cambiarlo, ¿no? Pues a grandes rasgos de el relleno sanitario, pues es un problema más que hemos visto y que va a seguir, porque como comentaba, ahorita nosotros pues nos levantamos y, como dice, despertamos, y pues más que nada es eso, que pues que la gente se dé cuenta que no están solos. Y como decía Eliseo hace un rato, pues esta es una lucha muy muy difícil, porque pues de por medio está el gobierno federal. Este proyecto es un megaproyecto encabezado por Enrique Peña Nieto. Y pues estamos hablando de que hay inversiones de por medio, ¿no?, que son millonarias. Pero Hidalgo no es mucho su rumbo, pero es el de Osorio, ¿eh? El de Osorio, uh-huh. Y el de Murillo Cara. Ah, pues sí. Uy, los malos, los tremendos. Los tremendísimos. Sí. Perdón, la interrupción. Pero bueno, la clase política no tiene nombre. Son los mismos que andan ahí desde hace ya muchos años agandallando al país, ¿no? ¿Pero qué? ¿Es un negocio? ¿Ustedes creen que vaya a ser un negocio? ¿O es simplemente un para desechar sus cochinadas de las empresas? ¿O cómo está la cosa? No, es un megaproyecto. Es un megaproyecto. Aparte, se sabe que esta clase de rellenos lo dice Greenpeace muy muy fácil. Nosotros nos basamos mucho en los rellenos que se han hecho en Europa, en Estados Unidos. Ahí nos plantean que es un proyecto de primer mundo, cuando sabemos que en otros países ya abortaron, entonces ya esto ya no es primer ya mundo. Ya no hay relleno sanitario. Ya no hay relleno sanitario. Porque de sanitario no tiene nada. Exactamente, a eso quiero llegar también, porque por ahí se ha acercado una empresa ahí a nosotros, que se llama, bueno, lo que harían es atmósferas negativas. Se comprometen a no enterrar nada de basura. 98% de basura. O sea, cielo abierto. No sería ni a cielo abierto, no dañaría la atmósfera ni dañaría el suelo, no tocaría el suelo la basura ni tocaría el aire. ¿Y entonces? No sé qué proyecto traigan esos señores ahí, pero el dinero es lo que ellos nos se comprometen a que el 98% de la basura ellos lo vuelven a reciclar, a reutilizar, y el 2% que sobra lo harían gravilla para los pavimentos. Se comprometen. ¿Por escrito? ¿Ante notario público? A ver, ¿no? Pero con penalidad, porque si dicen que se comprometen, pues no, ya que se meten a tu casa ya no lo sacas. Sí, de eso, perdón, ya han ido a los municipios a solicitar la basura. Ellos nomás quieren la basura, ellos mismos se la llevan, ellos no cobran nada por llevársela. En Pachuca está privatizada la recolección de basura, la recolecta el Cambio Verde. El Cambio Verde cobra algo así como 460 pesos por cada tonelada. Ellos separan y lo que sobra, pues es lo que nos quieren llevar a nosotros allá a Tepozán. Entonces, pues, esta es opción. O sea, ellos nos pidieron opciones, se les está dando la opción, pero ya han ido a los municipios a solicitar que les den la basura, y ellos, los municipios se han negado, porque, pues, la verdad, los mayores municipios están gobernados por el PRI, ¿no? En este caso, entonces, a nuestro mismo municipio también llegaron ahí a pedirles el apoyo de la basura. Porque ahí nos decía la gente de Semarnat, que yo les preguntaba que de quién era el proyecto. Dice, pues ahorita es del gobernador, pero después con opciones accede a un privado. Entonces ahí entraría basura de donde sea. Entonces, pues, aclarar que mucha gente piensa que nomás el relleno sanitario es para Tlaxiaca. No, el relleno sanitario es para toda la zona con rueda, por eso es metropolitana. Sí, de hecho se pretende tirar basura ahí de 12 municipios aledaños a San Agustín. Eso ya es un hecho. Y aparte, contando con el Estado de México, imagínense tan solo la basura del Estado de México, para 52 hectáreas que están ahí, tan solo unos dos días se llena, ¿no? Sí, no, pues, póngase a usar. Como estabas diciendo, Eliseo, hay organizaciones, instancias ambientalistas aquí en México, pueden ser de otros países también, como Greenpeace, que es internacional, pero que bien recordabas que ellos lo saben muy bien porque muchos son europeos o gabachos, pero los rellenos sanitarios ya no se ocupan en el primer mundo. Entran los camiones de basura ya con la basura reciclada. Prácticamente la gente pues respeta lo que son aluminio, papel, o sea, ya llega separada. Y ya prácticamente no es basura, es un negocio, como dicen, pero a ustedes les quieren echar lo peor de lo peor. Ese es el problema. Y allá en el estado de Guerrero, de Morelos, perdón, lo que platicamos, los de Apuyeca, los compas de Apuyeca, se organizaron y lograron sacar, y era el gobierno del estado de Morelos, y lo lograron parar, pero insisto, ahí ya no crece ni un arbolito, y ya son varios años, ¿eh? Y ya contaminó las aguas, ya no hay pescado, y con toda la cadena de desgracias que trae la contaminación. Entonces, pues, vamos a escuchar unos testimonios que quiero que compartir, bueno, a ver si podemos, porque aquí vamos a estar platicando, pero acerca de las juntas de buen gobierno allá en Chiapas, para demostrar que sí es posible otras opciones en la alternancia democrática, pero en la democracia real, no en la representativa que se eligen diputados, senadores, y al rato están ahí borrachándose en la misma cámara. Para eso están, para aprobar rellenos sanitarios ahí en el estado de Hidalgo también, para eso es la clase política. Pero aquí no, aquí nos platican cómo se eligen las autoridades en la democracia. Es la 6, ¿eh? Es la 6. Esta es una grabación de las juntas de buen gobierno que, pues, de lo que tenemos todos que aprender, porque sí nos puede dar elementos para demostrar que sí se pueden hacer las cosas sin apachurrar a los demás. O sea, en algunas juntas se hace una asamblea general de dependiendo cuántos municipios haya en cada zona, se reúnen todas las autoridades locales, entre hombres y mujeres, para ver a los compañeros que más han hecho bien el trabajo a lo largo de nuestro caminar. Entonces, ya teniendo a los compañeros, se les pregunta a ellos si están dispuestos, pues, de hacer el trabajo en caso de que les vaya a tocar, o en caso de que vayan a ganar la elección como trabajadores de la Junta de Buen Gobierno. Después, ya teniendo eso, entonces se baja a los pueblos, para que los pueblos, ellos vean a quién de los compañeros que ya están electos por las autoridades locales, ellos depositan su voto al compañero que ellos lo ven bien, que lo va a representar. Pero hay en otras juntas donde lo hacen en los municipios, es decir, que cada municipio da dos compañeros autoridades para la Junta de buen Gobierno, entre compañeros y compañeras, dependiendo del porcentaje que tenga cada municipio. Es así como son las formas, pues, que tenemos para elegir a nuestras autoridades. Pero es una forma muy diferente a lo que hace el mal sistema. Porque el mal sistema, ¿qué es lo que hace? Son los que quieran ser presidente municipal o gobernadores, presidentes de la República, son ellos los que salen en los pueblos diciendo que voten por ellos, que son ellos los que van a ser mejor, los que van a hacer mejor gobierno. Y usan todo el dinero del pueblo gastando en propagandas, en campañas políticas. Porque eso es dinero del pueblo, es de los impuestos que cobran de la luz, del agua, pero a ellos no les importa. Lo que les importa es pagarle a alguien, aprovechándose de la miseria, de la pobreza de algunos hermanos que no tienen, y les compran el voto. Porque hay hermanos que por la miseria, por la pobreza, hasta por 100 pesos venden su voto. Imagínense cuántos millones de pesos gastan. En cambio, nuestros compañeros autoridades no. Ellos son elegidos y son vistos por nuestro pueblo. Es nuestro pueblo el que dice quién va a ser y quién lo va a gobernar. Y no necesitamos una credencial para poder votar, para poder elegir a nuestros compañeros y compañeras. Y también nuestra democracia no es nada más en tiempos electorales. Para nosotros, en cualquier momento, en la toma de decisiones, es ahí donde nosotros practicamos la democracia, en nuestros acuerdos internos desde lo local, en lo municipal y zona. Cuando nombramos a nuestros compañeros de promotores de salud, promotores de educación y en otras áreas de trabajo que tenemos. Hasta en los trabajos colectivos es ahí donde nosotros practicamos la democracia. Y es así como nosotros queremos que algún día sea en México, que sea el pueblo el que tenga la voz y que sea el pueblo el que mande. ¿Alguien más quiere que se haga una consulta? Ya son 6:48, que de repente se paró los hermanos zapatistas con sus juntas de buen gobierno, que nos platicaron cómo es la democracia participativa, donde la gente sí le entra y sí comparte. Pero aquí estamos con Eliseo y Diego y Juan Antonio, platicando acerca de cómo le van a hacer ahí de manera democrática y participativa también, para que esto funcione y le llegue a la gente, porque si la gente no está convencida de que va a defender su territorio, nos están quitando el país al pueblo de México. ¿Ustedes qué le dirían al auditorio que nos está escuchando? Yo primero que nada quisiera hacer una invitación a la 10ª Asamblea Nacional de Afectados Ambientales. Ah, sí. Yo creo que es muy importante eso porque, por ejemplo, en nuestro caso, pues tenemos el apoyo de esas organizaciones pues, que van de la mano con problemas similares. Sí. Que son proyectos... Hasta peores. Federal, ¿no? Sí, como la Parota. Como la Parota, para no ir tan lejos. Y decir que no estamos solos y que en ese sentido, pues, tenemos la responsabilidad de apoyar también nosotros como ellos nos apoyan a nosotros. Así es. ¿No? Yo decir que esto se tiene que llevar a consulta. O sea, no es posible que lleguen y nomás porque aquí me gustó, porque es gente marginada. Uh-huh. Pues, que no les van a decir sí, nada. O sea, decimos, en vez de hemos llegado a decir, ¿por qué no lo ponen en las zonas residenciales? Si es que no va a afectar. Entonces, pues sí. Como que ahí como que tuercen un poquito la mano. Lo otro, yo creo que algo bien importante. Lo hemos venido analizando un poquito lo que se puede leer ahí, lo que tenemos de libros, y pues no hay nada que se pueda hacer si no hay organización. Si las organizaciones no nos juntamos para ver nuestros problemas, no vamos a llegar a ningún lado. Siempre las organizaciones jalan por su lado, una por el otro, y pues divididos no vamos a llegar a ningún lado. Aquí nadie va a hacer por nosotros lo que no hagamos por nosotros. Ahí escuché eso de don Tomás Mojarro, un gran maestro, por ahí me enseñó mucho. Entonces, pues, de ahí el valedor, que nos da valer. De ahí, pues, yo digo, si no vemos estos problemas como propios, los problemas que tenemos acá en Temascalapa, lo que tenemos con la Parota, todo se ha tenido tuvimos en el noveno encuentro, por ahí se asignó una comisión y estuvieron ahí en el encuentro que hay en Puebla. Entonces, pues sí, hay un seguimiento con los problemas que vienen arrastrando todo por ahí. Pues ojalá y se sumen más gente a esta protesta y que los problemas, porque se nos vienen muchos más problemas. De este problema es mínimo para lo que se nos viene. Entonces, estar listos para empezar a organizarnos. Nosotros tal vez tardamos mucho en organizarnos. No debimos de haber dejado que se hiciera la celda ya está, pero bueno, aquí estamos y pues vamos a seguir para adelante y pues también recibiendo y dando apoyo a las organizaciones que sí lo permitan. Sí, precisamente de las llamadas del auditorio que están atentos escuchando, José Manuel García. Bueno, les pregunto a ustedes si ya se pusieron en contacto con Radio Chapingo. Les queda lejos, ¿verdad, Texcoco? Con Chapingo, con la universidad, si hay un acercamiento. Con la radio, no. Con la radio, no. Ah, bueno. Bueno, ya si habiendo acercamiento con la universidad, es muy abierta también esa estación. Gracias. Y pregunta también si han ustedes pensado en una demanda colectiva, que es un formato que recién se aprobó, en el que se unen demanda o denuncia colectiva, como para lo del maíz. Se hizo una denuncia colectiva y o una organización, no me acuerdo el nombre de, específicamente, pero ya existe, y si son una buena cantidad y lo meten por la vía legal, les paran los tacos a los señores, ¿eh? Dice José Manuel que denuncia que en Tultitlán había laboratorios de la empresa alemana Bayer. Algunas personas ya tienen cáncer por estar cerca de esa zona. Dice radiactiva, no estoy seguro de que así lo sea, pero puede ser otro tipo de contaminación. Bueno, felicita a Radioeducación por este programa, porque solo los miércoles y jueves está el programa del campo y de la ciudad. Y lo de lo bueno, poco, como los buenos vinos, o como los buenos pulques, yo diría. Prefiero ser pulque. Y gusano, ¿cómo le dijiste? Chinicuiles. Los chinicuiles. Gloria Albarrán también nos llamó y manifiesta su inconformidad ante todas las reformas que solo beneficiarían a quienes gobiernan el país, y si se aprueba la reforma energética, bueno, ellos ya la aprobaron, la clase política, falta que la pongan en consenso, como dice el Eliseo, si no consultan, si ni en los pueblos están aprendiendo lo que hacen la clase política, de que pues, ¿para qué los consultamos? Son unos indios que ni saben valorar, ¿no? Y sí, pues sí. No, están muy equivocados. Porque esto se puede revertir a través de este tipo de mecanismos, ¿no? Dice que si se aprueba esta reforma, se generará más contaminación en los mares por las ambiciosas compañías extranjeras. Y esperan asistir al aniversario del programa. Ya parece que ya se está pegando. Vamos a cumplir 25 años. Felicidades. Igualmente. Que bueno que ya Tlaxiaca ya despertó. Ya despertó. Juan Alcántara felicita al programa. Invita a la reunión de locatarios mañana a las 6 de la tarde en Mercado Santa Isabel, en la salida del metro Indios Verdes, en la letra A. La única forma de hacerle frente a la reforma hacendaria es la unidad. Y Felipe Gabriel Thierry pregunta si hemos comentado sobre los diputados senadores que pueden continuar con 3 o 4 periodos consecutivos, por supuesto ganando lo que ganan, y comentar al respecto. Esto es un robo al pueblo y siempre favoreciendo el amiguismo. Gracias por la sugerencia, pero ya es un poco tarde. Ya son 5 de la mañana con 56 minutos. Y pues en su momento lo vamos a platicar, es la reforma política. Entonces, pues si cumplen, igual que presidente, diputados, senadores, pues que sigan, pero sabemos que no cumplen, entonces yo creo que les vamos a dar chicharrón luego. Bueno, en la medida en que seamos conscientes de lo que estamos haciendo, como Tlaxiaca despierta, ya prácticamente nos tenemos que ir. Quisieran hacer una última reflexión en este marco. De todas maneras, están invitados cuantas veces sea necesario para que aquí externen sus broncas y también sus gustos y sus angustias, pero también sus fiestas. Gracias. Entonces, te toca, Diego. Pues decirle a la gente que nos pueden seguir en Facebook, en Tlaxiaca Despierta. Ahí estamos. ¿Cómo igual se escribe? Tlaxiaca. Con X. Sí, con X. Despierta. Porque ya ves que en México luego lo escriben con J. Con J. Tlaxiaca. Eso está cruel, ¿eh? No, pues, iba yo a decir una palabra que dicen los españoles con J, pero mejor no. Tlaxiaca con X, despierta, pegado. Pegado. Ahí nos pueden pues seguir y consultar cualquier duda, cualquier sugerencia. Correcto. Tlaxiaca despierta, Pues ahorita a través de las redes sociales sí. Es como se puede crecer, como creció el 132, sí, ¿no? En su pura momento. Redes sociales. Y pues la Primavera Árabe está basada en las redes sociales, entonces pues vamos a confiar para los que tienen o tenemos computadora, porque habemos muchos pobres que tampoco tenemos. ¿Algo más, Eliseo, quisieras añadir? Pues dar las gracias y pues fue un placer, igualmente, el estar aquí, donde creo que también sienta a Mario Méndez, ¿no? Por aquí. Con... Cualquiera, hasta el SUBA ha estado por acá. Sí, sí, pues ahí seguimos, los, a Radio Educación, y pues agradecer al auditorio y agradecer a Radio Educación por el espacio, y claro que sí, vamos a tratar de unir más seguido. Claro, y vamos a unirnos para hacernos más fuertes. La invitación a la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, ¿o es del TPP? No, Asamblea Nacional de Afectados Ambientales. Estamos preparando con reuniones previas a esta asamblea, rapidito el día 15 en San Juan Bautista Teacalco, en Temazcalapa, el día 22 en San Francisco Zacacalco, municipio de Huaypoxtla, donde fueron a dejar la bomba radiactiva. Está organizando la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata y vecinos de la región. Entonces, en el segundo semestre de este año tenemos la 10ª Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, donde estarán los compañeros de Tlaxiaca. Claro que sí, ahí estaremos. ¿Algún dato para mayor? Sí, claro, nos mandaron un documento de Presidencia de la República, y donde le instruyen al Secretario de Energía... que el asunto para la atención del cementerio nuclear le dan 25 días. No han respondido, costumbre como en el como la del gobernador del Estado de México y el Ayuntamiento Municipal de Temazcala. Ya nos platicarás próximamente lo que respondan. Sí responden, vámonos recio. Pues este fue su programa del campo y de la ciudad, obviamente, y nos apoyaron en los controles técnicos Raulito Núñez y el señor LL Luis Luna, gracias a ellos. Sergio Canales en la asistencia de producción, en los teléfonos estuvo Juan Antonio Vázquez, que lo hace de manera solidaria, es de los que se unen a causas como esta de comunicación. Y Marco Díaz León en la producción y conducción los miércoles del campo y de la ciudad. Todos le deseamos que su sol sea brillante, inclanesti en tonatiu, y como decimos todos los miércoles, di no a los ojetes, organismos genéticamente transformados, amo quinequis es íntlico colisli,